Bueno, este es un momento lindísimo porque estuvimos mucho tiempo nosotros acá en estos micrófonos pidiendo que colaboraran con una campaña que se estaba haciendo, vendiendo números de rifa y un sorteo y no sé cuánto. Y acá están los que se sacaron el televisor. Están aquí en la radio. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Hola, buenos días. Los nombres, que no sé si les preguntamos. Sí. Virginia. Paolo. Ahí está. Y que vienen de la zona de Peñarol, Jardines de Peñarol. Jardines de Peñarol, sí. No, nos gusta decir Colón. Sí, hay conflicto. Pero claro que eso es Colón. Eso es Colón, ¿no? Es por un tema de cuadro, de fútbol, más que nada. Y más por ahí las mueves. Por ese lado viene. Más me gusta. Se complicó entonces. Nací en el barrio equivocado. Dame la televisión de vuelta. Bueno, y compraron el número allá en la zona. Sí, con Chiqui, Corina. Ahí está. Bueno, nos juntamos con ellos allá en el comité de Lirio. Sí. Y bueno, cuando nos dijeron que estaba el tema de las rifas para colaborar, bueno, vimos a ver, nos dieron el talonario y estaba el 326. Sí, ¿cómo no comprarlo? Así que. Justo cayó allá el número, ¿no? Sí. Sí, justito. Nos empezó a dictar los números y dijimos, bueno, está igual, vamos a llevar. Llevamos el 326. Claro. Eso fue un privilegio que le dieron a él, porque todos vienen a buscar el 326. Sí. Se lo dieron para allá, para llamaba la zona. Llamaba la atención, sí. Que no. ¿Y viene bien el televisor? Sí, obvio. ¿Sí? Un lujo. Sí, sí, sí. Está muy lindo. Yo no había visto, lo vi ayer de tarde. Televisores recién. Inteligentes. Smart TV, claro. Exactamente. Muy bueno, bueno. Con las aplicaciones y todo. ¿Cómo se enteraron que habían ganado ustedes? Nos dijeron... El domingo previo a... Fue el domingo previo, la semana previa... El fin de semana previo a las elecciones. Ajá. Que nos juntamos todos en el comité. Empezaron, llegamos. Llegó Corina, creo. Y iba Gonzalo, no me acuerdo el apellido Gonzalo, a decirnos qué teníamos que hacer en el circuito. Martínez, está. Y ahí estaba todo el comité lleno. Había gente afuera, todo. Y llegó, empezaron a llegar y decían, ¿ustedes son Virginia y Paolo? Y ganaron la tele. Sí, nosotros porque no sabíamos. En realidad cuando compramos y todo, no sabíamos cuál era el premio, nada. Y ni la fecha del nada, sorteo. No, tampoco. Era más por ayudar a... Claro. Y por un momento fue, ¿qué tele? Y hasta que vino Corina y nos mostró, ¿ganaron ustedes? Que no sé qué. Qué bueno. Sí, nos mostraron un mensaje. Nos mostraron un mensaje. De la radio, que claro, donde se había anunciado. Claro, muy bueno. Sí. Delia vino ya a buscar, no me acuerdo que sacó, un calientacama creo que sacó Delia. Y un compresor, me dice. Un convector. Convector, sí, compresor. Ponele estufita, una cosa así. Ahí está. Y está por ahí para que vengan a levantar, que la, es una batidora. Adriana tiene ahí todos los electrodomésticos. tienen en operar. Ahí sí, batidora. ¿Quién es? Batidora. A ver quién es. Adolfo Guichón. Bueno, vendrá ahora. Antes que terminemos va a venir. Va a venir a levantar. Vamos a poner la foto que le sacamos a ellos recién en las redes. Ahí está, para que lo conozcan, vean. Y que quede certificado que lo entregamos, porque la directora está escuchando y desconfía. Y desconfía. O sea, cosa que después nos rezongue. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por haber colaborado, por haber participado. Y ahora se viene un periodo de mucha actividad, ¿no? Sí. Otra vez. Hoy ya tenemos reunión en el comité de vuelta para bueno, organizarnos. Claro. Y sí. Y sumar para lo que viene, sí, en octubre. Una tocó zona ser enorme. Delegados aquella. A ustedes? Sí. Sí. ¿En dónde anduvieron? Y hicimos el Pío. Ajá. Hicimos el Liceo 9 y 62, que están pegaditos uno al lado del otro. Una escuela que está frente al Complejo América. Y por ahí, ¿no? Sí, bueno. Después hiciste otros con Alejandro. Sí, dimos vuelta ahí a la zona, vendría a ser toda la zona de Colón y por ahí estuvimos primera vez que participamos. Sí, primera vez. Ah, mirá vos. ¿Y qué, cómo quedaron? Felices. ¿Qué te pareció? ¿Sí? Felices. Felices, qué bueno. Felices, qué bueno. Felices de esto nuevo que es luchar y creer en algo que se puede. Qué bueno. Qué bien dicho. La verdad que sí. Tremendo. Qué bien no, dicho. Porque... Uno, no, nosotros nos pasó que nos acercamos a Unidad Popular un día en Colón, en la plaza, que estaba hablando Gonzalo Abella, y nos acercamos a escuchar. Y ese mismo día Corina, que no la conocíamos, sí, se nos acercó, nos vio interesado y nos dio el programa de. El programa en ese, sí, nos dio el programa también, y la plataforma, y nos dio el programa. Llegamos a casa y nos pusimos a leer y decíamos, está, pero esto... ¿Cómo no lo conocíamos? ¿Cómo no lo conocíamos? Porque uno también a veces no se involucra como debe involucrarse en algo tan delicado como es la persona que te va a gobernar. Sí. O las políticas que van a utilizar para gobernarte. Y creo que fue un momento de maduración nuestro. Sin duda. Que decidimos involucrarnos por diferentes motivos, pero. Y que la propuesta que creemos que es la que nos puede sacar adelante y por la que estamos en este momento luchando es la de Unidad Popular. Y qué bueno, qué distinto que es cuando uno se involucra al punto de, por ejemplo, el otro día, ir a llevar las listas, registrarlas, o sea, ser parte de todo el trabajo ese. Si alguien lo ve de afuera, siente como que, ¡guau! Mirá lo que haces. Sí. Estás como me dijo la señora, estás perdiendo tiempo. O cosas así, sí. Pero ¿qué ganás vos con esto? La satisfacción que sentimos al cierre del día. Y, por ejemplo, eran las 6 de la tarde o las 7. Y nosotros nunca habíamos ido a un cierre de circuito. Y estábamos con energía y vamos porque. Y por lo menos para ver cómo es, porque en octubre seguro vamos a tener que ir. Y ya vamos aprendiendo esto y. Y hacía un frío de novela. Sí, claro. Horrible. La verdad, estar ahí, a ella le tocó que no aparecía ninguna de las listas nuestras. Claro. A mí me aparecieron dos, por suerte. Y fue duro, pero cuando se pasás raya, feliz. Sí. Feliz. Y además ya quedás con un montón de cosas para lo que viene. Claro. Y ahora sabés que tenés que hacer esto. No, la verdad que estamos felices de ir a las ferias, de poder acercarle la propuesta cada vez a más gente, a nuestra familia, de decirles que hay una esperanza y que hay una opción. Qué bárbaro. Cuando todo el mundo está decepcionado y desilusionado, haber encontrado el programa de Unidad Popular fue... Qué bárbaro. La verdad que... Para nosotros es un gran compromiso lo que ustedes cuentan, y un gran para nosotros y para el conjunto de la gente que está construyendo la Unidad Popular, de la que ustedes son parte también, son constructores, sin grandes definiciones, ¿no? Simplemente ya actuando concretamente como lo están haciendo ustedes. Para nosotros es un estímulo impresionante escucharlos como contando. Bueno, allá está José Luis Vázquez, no sé si lo conocen de la Joven Guardia, han escuchado el programa de los sábados de las 11. Hemos recibido algún audio, claro. Después. Sí, pero no. La verdad, a veces cuesta agarrar a M. No sé por qué. En la zona que están ustedes. Sí, cuesta un poquito, por lo menos la radio del auto. Hay que apelar a internet. Entonces. Ahí está, sí. Sí, claro. Pero sí coorinan y Chiqui nos pasan audio. Habitualmente. Sí, así estamos suscriptos también a la lista. Los a la lista, bien. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué actividades? Yo soy profesor de educación física. Mirá. Trabajo en secundaria, trabajo en el Pío y en un colegio ahí en Colón y en Juventud de las Piedras. En Progreso. En el liceo de presecundaria en Progreso. Sí. Y yo soy empleada, trabajo en una agencia de publicidad. Muy bien. Dos jóvenes son, además. Le decimos para los que no lo estén viendo. Son dos jóvenes. ¿Compartís profesión con el diputado suplente Carlos Pérez? Sí, justo Eduardo Rubio fue un día a casa porque nosotros organizamos en un momento una charla con vecinos del barrio y familiares nuestros cercanos, que le empezamos a hablar de Unidad Popular y conocíamos la duda de ellos entre... Primero la duda que no saben qué votar o sino que votan simplemente por votar o porque está el Frente Amplio o porque en casa se votaron los blancos o los colorados, lo que se le ocurra. Claro. Nadie se involucra un poquito. Entonces decidimos hablar con Chico y con Corina y ellos les pareció bueno. Estaba Lirio, me acuerdo en aquel momento, que Lirio dijo que le pareció bueno. Contactaron a Eduardo, fue a casa y fue una charla muy... muy productiva, que cambia, es decir, si uno se pone a escuchar y plantear y hacer preguntas también, porque uno tiene un montón de dudas. Hay que hacer las preguntas. Sí, o los medios de comunicación te van guiando a que vos pienses que no está. Sí, está. Entonces, están todos en la misma. O que no hay salida, o lo que se plantea, por ejemplo, la Unidad Popular no se puede, y vos escuchás a Eduardo, o a Bella, o a López, y si no es el camino de la popular, este es el camino y decirle a la gente que está durmiendo en la calle que es el camino, que es la solución es esta, o que la tiene el Frente Amplio la solución, o que la tiene el Partido Nacional, o el Partido Colorado, no sé. Sí. Si el, para mí, o para nosotros, y creo que todos los que estamos en Unidad Popular, el único cambio posible es a través de la propuesta de gobierno que tiene Unidad Popular. Mira, los están escuchando desde Buenos Aires por internet, ahora que hablamos de escuchar por internet, dice, felicitaciones a los gurises, eso es involucrarse con la esperanza, involucrarse en política, vamos arriba, dice Jorge, que los está escuchando desde allá. Muchas gracias. La verdad que una gran alegría recibirlos, ¿eh? Atrás de este premio, y además te redimensiona todo, la importancia de la rifa, la importancia de... de haber organizado aquel acto en Colón, sí. La reunión en la casa de familia. Digo porque muchas veces el que organiza son dos o tres y están muy en soledad. Y, hicimos un acto, no fue mucha gente, pero alguien que se acercó y sí, ustedes, vamos ustedes, sumando. Va sumando. Sí, y una reunión en casa de familia es un buen ámbito para que la gente pregunte y para que... Claro, sí, tan, éramos, éramos 20 vecinos, familia. ¿20 y la, vecinos? Sí, tremenda más o menos. Reunión. Y, sí. Y la idea era... era eso, ¿viste? Poder contarles un poco bien cuál era el proyecto y a ver qué dudas tenían. Y bueno. Y que se vayan con el proyecto para la casa y lo lean. Sí, se claro. Tomen un momento de leerlo y ver que hay una propuesta. Es lo que decimos en las ferias, cuando vamos con la plataforma, ¿no? Es, no le estás dando un volante con la cara de nadie. Seguro. Es un contenido, ¿no? Sí. Una propuesta. Exacto. Entonces tomate unos minutos, en cualquier momento... léelo y algo te tiene que mover. Ahí va. Bueno, a los que están escuchando, que se animen y organicen una actividad en casa de familia y que inviten que van a ir compañeros. Productiva. Es muy productiva. Es muy productiva porque incluso esas personas que se van ese día a la reunión también empiezan a conversar con otras personas y hacen llegar. Sí. Porque lamentablemente Unidad Popular no tiene la exposición que tienen otros partidos políticos. Claro. Que sí te venden como que fuera un shampoo al candidato, pero al no tener exposición, de por lo menos los medios masivos... sí, cuentan con el trabajo de nosotros, claro, ¿no? De los militantes. Depende mucho ahí. De boca a boca. Sí, sí, sí, como sí. Siempre fue la izquierda, además. Sí, siempre fue como así, anterior. Como antes era, ¿no? Ahora hasta pagan para eso también, para la claro. Campaña... Sí, nosotros la repartiendo listas se nos acercaban y nos decían, escuchá, yo quiero... repartir listas para ver claro. Cuánto te paga. No, nosotros no, nosotros somos militantes y lo hacemos claro. Con placer esto, lo hacemos con gusto, nos tomamos una o dos horas, los que nos quedaban de volantes y lo para mí lo más importante del repartir listas y el programa, la plataforma, era que cuando nos íbamos para casa estábamos contentos. Yo decía, pa, qué extraño, porque antes de involucrarme así en esto, yo miraba y decía, pa, la verdad, admirable lo del. Pero cuando uno lo hace. Yo soy mucho de correr también, de salir a correr. Y la gente capaz dice, mirá, ¿cómo corre? Y yo me siento feliz de correr. Claro. Lo disfruto. Y esto me pasa lo mismo. ¿Qué? Me pasa lo mismo, disfrutar de esto. Esto lo tenemos que grabar y pasar. Cada esto día grandioso. Lo vamos a pasar. Sí, esto vamos grandioso. A hacer un promo en las tandas. Con la palabra. La no, verdad que les agradecemos. Es también mucho. El sentir que es lindo luchar por, sí. por algo que uno piensa que puede cambiar a todos nosotros. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 35. Yo 36. ¿Qué te das cuenta? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, gracias por a ustedes. Un placer. Y bueno, y seguimos adelante. Sí. Que venga a conversar como profesor de educación física. Tanta bueno, cosa, me olvidé decirte. Y ahí con la charla con Eduardo Rubio fue que me supiste contó. Supiste de Carlos. De Carlos. Y bueno, y en... No me mantuve en contacto, pero sí hay un proyecto de educación física. Sí, de ley del y, deporte. Ahí está, y que bueno, creo que en algún momento nos vamos a juntar, por lo menos para buenísimo. Para ver si humildemente puedo no sé, claro, aportar algo o ayudar en lo que sea. Maravilloso. Tenemos que conversar. Maravilloso. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. A ustedes.